de la E, de la N de esta noche. Todo me queda al fregazo, sudando limpio después del regaderazo. Con la cabeza en alto, es fin de semana, vato. Sábado, saca tu culito y lávalo. Qué rico, préndelo, saborealo, es quincena. Dos billetes de 500 en la pinche cartera. No aguanto lo a gusto, en un ratito me cae otra feria. Bonita, quita esa cara de seria. Con la S te seduzco y me luzco. Con la I te impresiono y reacciono. Con la M te mata este pato. Con la P de pasión soy la sensación. Con la S de sobres ya nos vamos. Con la O si yo quiero lo olvidamos. Dame tu número en caliente, yo te llamo. En la N de esta noche, en la N de esta noche. G-E-N-T-E del ataque FDD. En mi casa la del morro este. Mi mente va camino rumbo a la playa de la costa oeste. Sacando curas en voz alta es el acento fuerte. Destapen las caguamas con los dientes. Más allá del Héctor Espino fino sueno bien potente. Habitante en la selva del DF. Hagan ruido para el jefe. Con la S te seduzco y me luzco. Con la I te impresiono y reacciono. Con la M te mata este pato. Con la P de pasión soy la sensación. Con la S de sobres ya nos vamos. Con la O si yo quiero lo olvidamos. Dame tu número en caliente, yo te llamo. En la N de esta noche, en la N de esta noche.